En Mini Palusa, aprovecha. Esta semana, harina de trigo blanca flor por un kilogramo, 1.349 pesos. Arvejas molto por 340 gramos, 439 pesos. Y además, 15% de descuentos llevando 6 unidades o más en aderezos y golosinas. Fíjense el 1 al 7 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.